podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Del programa La Mansión Onda Berlín. Saludos. Hola, gente. Saludos de Estela, saludos del que os habla. El teléfono es el habitual, 917-97-4878. Habitantes del planeta Tierra. Estamos otra vez aquí en La Mansión, el programa 1104. Estela, toma ya, 1104. Toma, sí, 104, toma ya, guay. Bueno, luego tenemos la visita de la banda Elegir, que ahora dentro de un rato vienen por aquí por los estudios. Y bueno, hablamos de su primer trabajo, su primer disco. Y bueno, hablamos de distintivamente de todos, pues sus, sus cositas. Bueno, un segundito, que están llamando. Bueno, vamos a poner, pues mientras tanto, pues música de Vinito Camelas, que el próximo sábado actúa en directo en la Sala Paz de Madrid. Y bueno, vamos a poner pues del disco 24.400 800 tal, pues este tema se llama Mi Playa Azul. Vamos con ello. Benito Camela, que suene aquí en el programa. El próximo 31 actúan en directo, Benito Camela en la sala Bat, presentando este trabajo que tenemos ahí. Ya tenemos la banda a elegir aquí en el programa. Sí, aquí están. Aquí tenemos en el programa 1104 hoy. Bueno, pues... Sí, vale. Pues, Estela, vamos a poner ahora a Sakata, que este próximo sábado actúa en directo. Sí, también. Otro... Que nos vamos a ir a verlos allí. La verdad es que sí, merece la pena. Y en la Asociación de Músicos de Móstoles. Bueno, el sábado hay un montón de conciertos interesantes. El sábado hay un montón. Sí, hay una agenda que ahora... De la fiesta de Aluche también, que tocan Romeo, gratis. También merece la pena, también ese. Pero claro, no podemos estar en dos sitios a la vez, Estela. Madre mía. No podemos. Bueno, vamos a poner esta canción, Sígueme, de Sakata. Esta noche vamos a ser solo un cuerpo, solo una piel. Todos juntos somos la revolución. visité la pista y contemplé engaños, pobrezas, lo que pude ver, decepción en cada corazón, perdimos la ilusión. Hay que hacer algo, no debemos seguir así, sé que lo podemos conseguir. Ya está bien, tanto soportar, que nos manejen a su voluntad, ahora ya nos tocará luchar, no vamos a esperar. Pues ahí teníamos la música de Sacata, Estela. Sí, estamos en directo, sí. ¿Cómo nos pueden escuchar, Estelita? Sí, mira, ahora mismo en omcradio.org, en iVoox, bueno, luego en diferido en iVoox, en iVoox.com, en archive.org, sí, eso, y en nuestras redes sociales, que son la, bueno, la Mansión Radio no, pero bueno, da igual. Allí nos podéis seguir en Instagram. Sí, nos pueden seguir, sí. Luego en Radio en Danbury la Mansión y en Danbury la Mansión. Exactamente, lo imagino. Ahí sí, Facebook, que ahí colgamos todos los programas, ¿eh? Ahí lo podéis oír. Exactamente, nos pueden escuchar la gente. Ahora en directo. Ah, en diferido aquí también, sí. En mbcradio.org. Sí, exactamente, los sábados por la tarde. Los sábados por la, tarde, ¿no? Tarde noche, creo que es. Sí. Sí. Bueno, pues. Sección de conciertos, Estela. Vale. Que estábamos hablando así off the record, que ya el pobre Talismán, que lo han tirado por dentro. ¡Oh, joder, madre! Y daba mucha penita. Lo puso Nacho Barrena y daba mucha pena. Sí, además, ya están de obras dentro. Mira, ¿sabes que han hecho una canción, los Áctica, una canción precisamente? ¿Una canción de eso? Ojalá la graben, porque estaría muy bien que la grabaran. Ya te digo que... Elena, ¿la va a grabar o no? Yo no digo nada. No digo nada. No puedo... Hasta ahí puedo hablar. Hasta ahí puedo hablar. Hasta ahí podemos leer. Como diría Mayra Gómez, lo mismo. Bueno, Estela, sección de conciertos. Venga, dispara. Mira, en Versus Pride, que concierto de despedida, por aquí, en la Sala Siroco, calle de San Dimas, número 3, metro San Bernardo, Bilbao. A partir de las 10... Entrada única de 8 euritos. Luego Julio Castejón estará en la sala Revilife, calle Los Cabilas 4, metro Puerta del Ganda. Más artista invitado de ese set, a las 9, a empezar a las 9. Las entradas anticipadas son 25 euros, más menores de 16 años, por ahí, que son menores acompañados de 16 años. Y luego en taquilla 30, y las puertas son a las 8. Y luego hay un meet and greet con acceso a las 7, que estas son limitadas. Y hay un coloquio con Julio Castejón, regalo de un CD y entrada antes, o sea, sí, a las 7 de la tarde. 40 euritos. O sea, que quiera ver a Julio Castejón y quiera hablar un ratito con él, pues ya sabe. Más cosas. Romeo, que van a estar en la fiesta de Aluche, esto ya el sábado 31. Que van a estar en la fiesta de Aluche, en el recinto ferial, en el metro de Aluche, a las 9, gratis. Y Jeveri Sakata, que ya lo hemos dicho antes, en la Asociación de Músicos de Móstoles, calle Fraguas 4, metro Universidad Rey Juan Carlos. Se abre a las 8 y media y las entradas son 8 euros con refresco o cerveza. Fresquita. Luego, Aquelarre, sí, Aquelarre volumen 2 en Madrid, que estará en Catacumbo. Estos son de baladitas. Ah, de baladitas. Sí, ¿no? Sí, de mover los cuellos bien movidos. Catacumbo, que vienen de Barcelona, y Trasmod, que vienen de Madrid. En The Good Father Rock Club, calle Payaso Fofo 24, metro Portazgo. Anticipadas 10, taquilla 12. La hora a las 9. Luego Cascarrabias, que estará en la sala La Trinchera, calle Josefa Díaz 4, metro Portazgo, a las 12 y media de la mañana, en aperitivo. Anticipadas 10, taquilla 12. Y luego también el 30 de mayo, que es viernes, Mind Traveler, Kilovatios, están en The Rock Lab, en la calle Constantino Lobo, sin número, en Coslada. Anticipadas 10 euros, taquilla 12. Se abre a las 8 y media y el inicio a las 9. Y otro del viernes es Colectivo Suicida y Dama Oscura, que estarán en Monkey Rock, calle Real 71, metro Reyes Católicos. Se abre a las 9 y entrada 5 euritos. Ya, pues sí, conciertos, sí, que hay conciertos. Sí, hay cositas, sí. Hay unos cuantos. Y luego el 7 de junio, pues el homenaje a Carlos de Mil y un Tiro. Ah, sí, también, también. Bueno, Carlos no, a Luis, guitarrista que falleció. Y bueno, el Mil y un Tiro, pues hace el homenaje. Le van a hacer un homenaje a la banda. Un homenaje a la banda y tal. La entrada gratuita va desde las 8 y media de la tarde. En San Blas. En San Blas, sí. San Blas, en Viejas. Bueno, pues vamos con música ya de elegir, Estela. Pues sí. A lo mejor la música va a. Que van a poner de su libro hoy. Eso es. Que habéis venido a eso, ¿no? De vuestro libro, ¿no? Desvísteme despacio que no tengo prisa. Te juro por quien quieras que soy un fracaso. Y aunque sean mil noches con nadie me caso. Lo repito hoy, fijo que me entra la risa. Con tanto palo de ciego se nos rompe la piñata. Van a endeñar la verdad, la mentira y las jugadas. ¿Aún crees que hago trampas? Voy tirando por tierra cada atisbo de duda, como si no te quisiera. Otra vez, dijo José, mucho más que las piedras y me vuelvo a deshacer como si no te quisiera. Otra vez fijo ser el más duro del planeta, a quien no le importa perder como si no te quisiera. Otra vez fijo ser el más duro. del planeta, a quien no le importa perder. Como si no te quisiera, José, mucho más dura que las piedras. Y me vuelvo a deshacer, como si no te quisiera. Otra vez dijo ser el más duro del planeta, a quien no le importa perder. Como si no te quisiera. A la muy buena, perdón. No se me escucha. Ay, ¿qué? ¿Qué? Dime. Pero vas a elegir, ¿no? Sí. De Elena, a Elena y a Raúl, sí. Elena, aquí. Elena y Girón, ¿no? Elena y Girón. Es el apellido. El apellido, sí. Raúl. Por eso pusieron el nombre. Claro. Es fácil de, sí, sí. Es fácil de pronunciar. Bueno, en realidad el nombre tiene de doble sentido. Sí. Por lo menos lo tenía. Lo tenía al principio. Lo tenía al principio. Ahora ya. Ahora ya no tiene tanto, ¿qué? Ahora no. No, ya no tanto. Bueno, ¿qué tal? Al principio sí, porque claro, era elegir de Elena Díaz, Raúl Girón y tal, pero era elegir porque éramos, digamos, creíamos que éramos. En aquel entonces puede ser que lo fuéramos de verdad. El único acústico a la carta. A la carta. Solo hacíamos canciones acústicas, ajá, pero pretendíamos que la gente eligiera. Las canciones que quisiera. Elegir tenía mucho sentido. Claro. Y ahora, pues bueno, pues no eligen tanto, pero es verdad que, joder, que dentro de una proyección de decir, cuando alguien nos contrata para una fiesta privada, pues sigue pudiendo elegir, ajá, las canciones. Ah, bueno, que claro, queremos, así que cantáis, claro, lo que os quieran, ¿no? Efectivamente. Claro, pues si hacemos un concierto que hemos programado nosotros a una sala, pues ya depende de la, claro, sala, claro, de lo que nos diga. Queremos que toquéis esto o lo otro. Pero si es una persona privada de un cumpleaños, una fiesta privada, puede elegir. Tenemos un repertorio de 200 y pico canciones. O sea, ajá, ajá. Sí. Que se pueden hacer en acústico, en eléctrico. Ya, como sí, como sea, ¿no? Como que la gente a disfrutar. Pues sí, claro, la verdad es que sí. A bailotear. Pues sí. Los temas propios. Exactamente. Sí, claro, oye, se hay que meter alguno ahí. Uy, pues mira, este es mío, que a ver si os gusta. No, siempre intentamos meter alguno nuestro. Eso siempre. Claro. Y sobre todo si va Miguel Ángel, que nos pide San Agustín siempre. De la cocinera, sí. Cocinera, tiene aquí un saludo para Miguel Ángel y Nuria, de la cocinera rockera de Alcorcón. Que siempre nos pide el que San siempre, Agustín. Miguel Ángel siempre nos pide. Ay, Miguel Ángel. Ay, que nos dice que no le dejamos hablar el otro día. Mentiroso, Pinocho. Bueno, en realidad no sabemos quién lo dijo. Ah, no lo sé, yo he leído el comentario. No sabemos si... Vete tú a saber. Sí. Si dejamos hablar aquí, vamos que sí. Aquí los micrófonos de este programa están siempre abiertos. Siempre. La verdad es que sí. Bueno, llevamos un montón de años y lo que nos queda... Uf. La guerra que vamos a dar, Estela. Hombre, ya ves. La guerra que queda. Bueno, elegir, ¿cuándo se formó la banda? Hace ya... En el 2020. 2020, ¿no? A ver, claro, banda. Banda también. Sí, a partir de dos ya se considera banda. Sí. Fácil. Yo cantaba, o sea, yo tenía otro grupo mucho antes de conocer a Elena, claro. Y en 2020. Cuando la pandemia. Sí, fue cuando la pandemia. Fue la primera opción que hicimos. De eso de elegir a la carta, de elegir acústico a la carta, acústico fue a el través sofá. De acústico en el sofá, acústicos de sofá o algo así lo llamamos, porque obviamente éramos los dos en casa con la guitarra y acústica y su hija. Y mi hija. Sandra, ah, cantante Sandra, de Heráldica, claro, hoy en claro. día. Sí, sí, sí. Y claro, pues allí, a ver, no había nada más que hacer y decíamos, pues los sábados pues mira, por la oye, tarde pues vamos entretenemos a entretener a la gente, a todo el mundo. Claro. Y entonces la gente votaba a través de Facebook, de tal, poníamos las canciones, qué canciones queréis que... cantar esto, lo otro. La gente votaba y lo que era más vota, pues lo cantábamos. Y oye, sí, ahí tuvimos una serie de seguidores que decíamos... Hostia, pues si nos siguen aunque sea 20, 30 personas, pero está muy bien, ¿vale? Claro, que sí. No nos conocía ni Dios y de repente los sábados a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde, uh-huh. tenías ahí un grupito de gente que te seguía solo para escucharte tocar en el sofá de tu casa. O sea, era algo, bueno, pues vale, guay. Así que ahí realmente empezó ahí. Sí. Pero luego, claro, ha ido progresando, tal. Sí, sí. Yo fui haciendo bases de batería y bajo, tal, para cantar algo más, más cañero, porque yo sé que a Elena, aunque también en acústico le quedan muy bien muchas canciones y tal, pero yo, joder, para una persona que conozco que encima le gusta el heavy, le gusta el rock, digo, algo más cañerito. Ay, cañerito, cañerito, entonces, hombre. Entonces ya me planteé, pues, pues vamos a hacer una cosa que yo tenía en la idea en la cabeza de hace muchos años atrás, que la iba a hacer yo solo, digo, pero si encima tengo dos voces ahora que puedo jugar con un tono alto y un tono grave, pues me viene de puta madre. Pues claro. Entonces, claro, ya dije, pues Sabina, Perales, Ana Belén. Y cuando dije Ana Belén, digo, hostia, ella ha cantado alguna canción de Ana Belén que le ha quedado muy bien. Digo, pues vamos a tirar por ahí, por pues ese ala. Filón. Así que sí, la del hombre del piano es una de las que más éxito tiene cuando la hacemos en directo. Y la gente le gusta mucho, porque ella tiene un tono alto que se asimila, por lo menos a mi entender, se asimila mucho a los tonos de Ana Belén. Entonces queda muy guay. Bueno, ¿el río Saféis? De... Es que ayer le vi en la tele. No hemos hecho nunca porque... Y ahora me viene a la cabeza. A mí, sinceramente, no es algo... Mira que hacemos de todo tipo, pero de Miguel Ríos sí que hemos dicho esta, no, está muy vista. Esta. No lo hablamos ayer. Sí, ayer, de hecho, dijimos la de Santa Lucía. Ah, sí, esa es muy bonita. Digo, esto lo hemos hablado ayer, sí, cuando le vimos en la revuelta. También en la revuelta, sí. Le dije, oye, la de Santa Lucía aquí estilo cañerito tiene que quedar bien. Os seguro. Pues fue la primera vez, yo creo, porque las otras veces... Pues eso, el típico del bienvenido, eso no sé qué decíamos. Es que no, es el típico siempre, sí, no, sí. Y además ya es el cañero. Es de por ¿qué sí, le vamos a poner de...? Tampoco le vas a aportar mucho. Que luego tienen un montón de temas ahí que se pueden hacer rockeros. Vamos, así más cañero y tal. Pero la de Santa Lucía sí que lo comentamos, de hecho, ¿no? Sí, sí. ¿Qué fue? Se lo estábamos viendo y estábamos whatsappeando. ¿Qué? Y esta, ¿y esta de la otra? Esta puede ser. Sí, sí. Sí, sí, todavía. ¿Y para cuándo un batera? ¿Vais a pillar algún batera o no? Pues mira, hay una cosa que siempre nos preguntan, porque es verdad, que dicen, a ver, vosotros, sí, tú tocas en directo la guitarra eléctrica, la acústica, tal, canta, y los dos cantáis en directo, y se ve que lo estáis haciendo en directo. Sí, pero es verdad que, obviamente, no hay un batería, no hay un bajista, y se ve que eso va pregrabado de antes. Digo, vale, o sea, como lo has hecho tú, vale, está bien hecho, está grabado, sí, tal, está claro, pero es verdad que se nota, ¿no? Joder, aunque sea visualmente, pero la gente lo ve y dice... Joder, es que vosotros sí, lo hacéis muy bien tal, pero como que nos falta algo. Nos falta algo detrás de vosotros. Y sí, lo planteamos, pero no lo planteamos a corto plazo. Porque también son otra serie de gestiones, ¿sabes? Es como, es muy fácil acordar con una sola persona, entre tú y yo, pues acordamos, ¿sabes? Pues hacemos esto, hacemos lo otro. Oye, sí, puedo, no puedo, tal día, tal, me conviene, no me conviene, ya está. Esta canción, la subimos de tono, la bajamos de tono, la hacemos tal, más rápida, más lenta. Programo, hago una batería más rápida, más lenta, tal. Somos dos. Claro, él me manda muchas veces las bases y escúchala. ¿Te va bien? ¿No te va bien? Pues sí. No, o métele un poco más de... O súbele un tono, o súbele lo que sea, o no, métele un poco de más caña. No, así está bien. Pero claro, ya metes a otra persona y no sabemos. Todo es probar. Ver, yo he tocado con más grupos y sí, claro, se puede llevar. Pero es verdad que ahora mismo pues tampoco vivimos de esto. Entonces, no sé, que es como... añadir complicaciones a una cosa que ahora mismo no es sencilla. Que la vemos muy sencilla, sí. Lo veo como, bueno, mira, o sea, si veo que la gente responde más a las canciones nuestras o tal, pues a lo mejor sí que lo plantearíamos. Pero vamos, todos andará. Ideas hay, ideas tenemos. Ideas tenemos, y te voy a dar un dato, hasta candidatos. Candidatos. En nuestras cabezas hay candidatos. Ya tenemos ahí. Ya tenéis ahí. Sí. El problema es que ellos no lo saben. No. Hasta que no lo tengamos muy claro, muy claro. Pero sí, ya tenemos ahí la foto hecha. Hay candidatos y candidatas. A ver, gente, que ya estáis ahí más o menos elegidos, ¿eh? Hay cositas. Porque sí que es verdad que mucha gente ha venido al concierto y ha dicho, joder, es que sonáis verdad, muy joder, bien, pero año pasado pero, este tal sí, y lo hacéis muy bien, vosotros habéis mejorado tal, pero nos sigue faltando algo ahí detrás. Esa cosa, ¿no? Y claro, ya cuando, al principio, ¿no? Es cierto que nadie nos decía, pues no sé qué tal. Sí. Hombre, cuando, porque solo hacíamos a hacer versiones. Nuestras canciones, ya fue cuando la gente empezó a echar de menos. Quizás el joder, sonáis muy bien, ¿por qué no metéis más gente? Claro, claro. Y entonces ya las cabezas van dando vueltas, ¿no? Y piensan, pues, y, pero vamos, sí, como dice Raúl, tenemos la foto, pero no saben, los elegidos no saben aún, ¿no? ¿Dónde van a estar? Eso como las películas de espías, ¿no? Ahí está, sí, ya tenéis la foto de susodicho, ¿no? Tampoco se puede decir porque, claro, imagínate que luego se lo planteas y te dicen pues que no. Pues no, claro, no, claro, esa, ahí está, no ahí está. No te voy a decir ahora un nombre cuando no sé si va a decir que sí o que no. Luego cuando lo veamos en las redes, ah, pues mira, han elegido a este, anda, pues qué bien, mira. Ah, mira qué al final bien, era uno de estos que decían que... Sí, sí, anda, si le conozco. Que era elegido. Si le conozco y todo, mira. Anda, jate. Sí, sí. La verdad es que mola montar. Pues sí. Bueno, ¿qué canción ponemos ahora en el disco? ¿Qué os apetece? Bueno, pues hemos puesto la primera, que toma por título Como si no te quisiera. Como si no te quisiera. Como si no te quisiera. A ver, las que más nos gustan a nosotros son Mi Luz. Esa es muy bonita. Es muy bonita. Si y Nunca primera, es tarde. Es cañerita, pues la de Mi Luz Nunca es un tarde poco más también. Lentita, pero bueno, es un medio tiempo tampoco. Que la letra es más de amor y más tal. Pero y Nunca es tarde que es... Más, sí, bueno, pues Mi Luz, si quieres. Pues, sí. Bueno, la letra. Claro, la letra da igual, es que hay que hacerla de todos. Es que pues sí. Vas a hacer... pues sí, tenemos letras muy reivindicativas, muy tal, y luego hay otras pues que simplemente son una letra de amor. Claro, la vida es así. La vida misma, claro, efectivamente. La vida misma, exactamente. Las cosas, yo qué sé, me cago en no sé quién y luego. Y luego hay cuánto te quiero. Y luego, exactamente. Como lo que cantaban el otro día allí me en el concierto de. Igual, que te quiero. Decía que se iba a ir a ver al Papa allí a hacerle no sé qué. Pues sí, es verdad que van a hacer. Claro. A ponerle una bomba. Oh, sí. Me voy al Papa a ponerle una bomba. Sí, estuvo muy bien, ¿eh? Voy a ir al Papa a ponerle una bomba. No sé qué. Me voy a Roma, decía. Digo, joder, este. Sí, sí, joder, pues sí que se va a ir lejos. Sí, sí. Que eran los primeros, yo creo, ¿no? Sí, Canarias, sí. Urbana. Sí. La verdad es que buen cartel. Estuvo muy bien, ¿eh? Estuvo muy bien. Sí. Estuvo genial. ¿Qué? Vamos a poner la canción, ¿no? Sí, sí, eso. Venga, que suene. Vamos. Y me quedo muy corto, nada de lo que soy hoy sería. día sin tu apoyo, que siempre intento enredarte a ver lo positivo. Y la verdad yo soy así porque lo veo contigo. Cuando a veces me preguntas que cómo coño lo hago para ser siempre feliz, aunque nunca tenga un pavo, y me preguntas cada día que dónde encuentro mi luz, cuál es mi filosofía, y nunca digo que mi razón eres tú. Cuando a veces me preguntas que cómo coño lo hago para ser siempre feliz, aunque nunca tenga un pavo, y me preguntas cada día que dónde encuentro mi luz, cuál es mi filosofía, y nunca digo que mi razón eres tú. Bueno, se acaba la canción, Estela. Ah, sí. Y aquí nos podemos hablar y sí, nos damos cuenta. Es que no son muy largas, son de 3 minutos. Bueno, sí, no. No, está bien, hombre. Bueno, está bien. Sí, hay grupos que les da por hacerlas largas, otros cada grupo lo hace... Uno de 12 minutos y otro de 3. Claro, exactamente. Cada... Sí. Y otro de 30 segundos, yo qué sé. Sí. O me las hacen muy cortitas. Antes que no hay, es verdad. Sí. Mira, me acuerdo yo de una banda que se llama El Caso Urquijo. Pues grabó un disco... de 80 minutos y pues cada canción pues un minuto. Joder. Está. Sí, sí. Eso yo creo que había mucho por ahí antes. Sí, había grupos así. En esas épocas sí. Audiorrea también, otra banda que también. O sea, pues, anda que no había bandas, así que vale. Pero vamos. Y luego los hay, pues que yo qué sé, de 15 minutos, de 20. Luego hay gente que eso, se explaya ahí. A cantar y a robar. Te puedo hacer una canción de 13 minutos fácilmente. Sí, anda que no lo has hecho en tus proyectos, ¿no? Los anteriores y tal. ¿En grupos? ¿En qué grupos has estado? El que más he estado es en Gradient, hace muchos años. Estuve como baterista. Como toco un poco de todo, pues... Hombre, está bien, pero... Pero en Gradient es verdad que había canciones de 7 minutos, a lo mejor. Tenía muchos cambios, muchas cosas, y hacía tema de que... No salía un tema de menos de 6 minutos. Ya pero ves. También es verdad que al tener más ideas, o sea, más gente componiendo y tal, cada uno aporta su idea, tal, luego intentas cuadrar con todos y dices, vale, vamos a meter esta idea, pero esta también, pero esto también. ¿Cómo lo hacemos? Pues añadiendo minutos a la canción. Claro, claro. Y no quedaba mal porque, bueno, pues ibas variando, ¿no? Era como la gente decía, joder, es que las canciones son largas, pero no se hacen muy largas porque es como, has metido 3 canciones en una y ya está. Pero bueno. Exactamente, no es el típico canción de estribillo, estribillo. No, no, no, no, yo seguro que no. Las canciones que hacíamos entonces no eran así, ¿no? El estribillo se repetía a lo mejor 3 veces en 7 minutos. Pues si el estribillo duraba 30 segundos en 7 minutos, tampoco era tanto repetir. Bueno, eso te hacía tediosa. Sí, a ver. Sí que sí. Bueno, y bueno, y es así como se hacen las composiciones de las canciones muchas veces. Y vosotros pues igual, y vosotras pues lo que habéis hecho ahí en las canciones de elegir. Sí, hombre, las canciones de elegir yo creo, a ver, tampoco la composición es mía, ella luego ha aportado dentro de lo que ella sabe de música y de sobre todo de cantar, el decir, escucha, es que esto lo estás cantando en una cosa que a ti, incluso a mí, ¿sabes? Te va súper arriba, porque no lo cantas tú grave y lo canto yo agudo, y porque no cambiamos el tono y porque no tal. O sea, ella sin saber de música, pero tiene mucho oído. Entonces, una serie de cosas son aportación suya. Claro. Y gracias a ella, joder, es que este disco estaba grabado, la música, si no recuerdo mal, tenía casi toda la música ya hecha en un tono más grave. Muchísimo más. Entonces, para mí, más o menos bien. Pero claro, para ella, que es una voz más aguda, el bajarse a tan grave, no le es que no me sentía cómoda, ¿no? Era como... no puedo. De hecho, no llego. Tanto del disco nuestro como de las versiones, hemos subido el tono a todas las canciones. Sí. O sea, no hay una canción, yo creo que no hay ninguna, que toquemos en el tono original. No. Todas han subido por lo menos un tono. Ahora mismo todas no. Un tono arriba. Ahora mismo no. Como veía yo un vídeo de Archer en mí, de la chiquita nueva que tiene ahora. Mala tía pasaba del gutural al otro, pero en un segundo ahí. Mira, madre mía, esta muchacha. Mira. En esta canción. En esta hizo ella por primera. Yo ya había hecho guturales antes, pero ella no. Y en esta canción que está sonando aquí por debajo, de Nunca es Tarde, tenemos que se ha atrevido poquito, ella a hacer guturales. Sí. Un par de frases, pero... Sí, pues está bien, mola. Claro que sí. Claro, sí. Hay que aprender todo, de todo, ¿no? Sí. Pues qué bueno, aporta. Una niña, está la cantante de Picaya, no, Sinaya, creo que era así. Y madre mía, esa muchacha, era ahí. La veía súper cándida, super, y de repente la ves en el escenario. Pero uy, chica, ¿de dónde has sacado eso? Da, miedo, o sea, ¿de dónde sale eso? Por Dios, qué miedo. Miedo. Sí, sí. No está bien, ¿verdad? No, pero sí está bien, ¿no? Pero que la ves ahí tan cándida ella, y ya, de repente sí. Sube al escenario y te hace eso, y de joder, ¿y dónde sacas ese bozarrón? Madre mía. Hombre, también supongo que... Bueno, la práctica, ¿no? Y que es práctica, sí. Efectivamente. Mucha práctica y mucho... Eso es. Cuidarte la garganta, porque eso... Sí, porque... Te debe dejar, vamos. Sí. Mira, tu hija que bien está chungo. En práctica y también, pues, mira la práctica que está teniendo ya, que va, sí, claro, también. Mejorando. Pero... Además, ella estaba, ha estado dando clases de guturales. Uh-huh. También, clases de canto de guturales, porque es algo que le gusta. Y uh-huh. quiere mezclar un poco pues lo las dos pues, cosas, como ¿no? eso, pues de repente estoy cantando aquí y luego está con un gutural. Uh-huh. Pero sí, ella ha sido más ella quizás, porque sí que estuvo dando clases de canto, pero luego ha sido ella. Uh-huh. Ella es que pues como yo al final. Yo he dado dos clases de canto que me regaló él. Dos, bueno, tres. Me regaló cuatro y he dado tres. O sea, que al final... La cuarta la tienes ahí todavía, ¿eh? Sí, la tengo. El bono ahí de... pagada. O sea, pagada está, o sea, mira... Pero sí que es verdad que al final dices... Si es que quien más conoce tu voz vas a ser tú. Y como y pruebas una cosa y pruebas otra y dices... Pues aquí me siento mejor o aquí me siento peor. Esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Al final yo creo que es uno mismo el que conoce su voz, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y sabe hasta dónde puede llegar y, claro. y lo que puede hacer. Y ya está. ¿Qué tal? ¿La cuidas mucho la voz? ¿Yo? Sí. Sí, vamos. Wow. Todas las mañanas hago gárgaras de yema, de huevo. De miel con limón, ¿no? Estás ahí. Sí, sí. No, la verdad es que no. Doy fe, sobre todo en el último, no. El penúltimo, no. Antepenúltimo. En los juguetes, en la recogida juguetes. De juguetes. ¡Ostras! ¡Uf! Que claro, llevábamos desde la una del mediodía. Ah, claro. Sí, sí. Bueno, una recogida benéfica tal, nos sí, dijeron Pili sí. y Javi de la Vicio. ¿Os importa tal? Todo el mundo nos está diciendo que a última hora por no pueden horarios. Tocar, porque se tienen que ir, porque tal, porque si nosotros domingo. No tenemos ah, problema no, da igual, horario. No fuesen los últimos. Ah, sí. Claro, otros años hemos abierto eso a la una de la tarde. Y a la una de la tarde nosotros, para apoyar estábamos al allí. Resto de los grupos, estábamos allí. Entonces nos tiramos desde la una de la tarde viendo a los demás y, claro, bebiéndonos nuestra cerveza, nuestro calimocho, en fin, fumando. Y a las claro. 9 de la noche subimos al escenario a cantar. Sí, sí, sí. sí. Y allí luego, cantaron. Y tan mal, ¿eh? Hay vídeos, sí, mal, a uno de los vídeos creo que lo grabaron sí, ellos. Sí, sí, sí. Me suena, sí, sí. sí. Y luego lo escuchamos y dije, escucha, pues ni tan mal, ¿eh? Para es verdad, ¿eh? 8 horas allí pimplando. Sí, porque yo subí de todas las bandas que vimos desde que llegamos nosotros por la tarde. Y sí, sí, ahí estará. Unas cuantas, sí, la verdad es que mola. Sí, ese tipo de sí. festivales no, mola porque ves ahí bandas que a lo mejor dices, en la vida los has visto y dices, joder, cómo mola. Que luego sí, si la hablamos es que con sí. vosotros, ay, que nos tocamos los últimos que no sé qué. Sí. Claro, llevan ahí los pobres de la sí. una y media. De la una, y pico. Yo decía, con que yo suba las escaleras ya me doy por satisfecho. Sí, sí. No vaya la guitarra, que la toque Javi o Pili o quien sea. Pero no, al final no salió tan mal, oye. Eso no bien. Que no, que salió bien. No, además es una sala que mola, porque sí. aporta bastante está a la está muy bien. Y, en todos los sentidos la sala está bien. Bueno, de sonido, la gente se preocupa de trato, de que las cosas suenen y salgan de bien. De todo. Sí, es una la sala gente habla que... bastante bien de eso. Sí. De la ¿qué aviso, cojones? Sí. Que nos tienen mucho cariño también. Anda, también. Claro, también, claro. Y nosotros a ellos, de leches. Pues eso. Exactamente. Sí, está. Que yo luego necesitaba una, como una plaquita o algo así a sí, las bandas, sí, ¿verdad? Sí, nosotros sí, tenemos ya una banda casi llena, ¿eh? Sí, sí, porque ahí cada dos por tres de repente, pues mira, que vamos a dar esto. ¿Tenemos cuántas placas de ellos? ¿4, 5? Sí, sí. Sí, porque 5 veces por lo menos habéis tocado la bici, ¿eh? Hemos tocado más, muchas veces. Más. Pero, sí, unas cuantas, ¿no? Pero, hombre, a ver, sí, por ejemplo, sí. La primera vez que tocamos, que además fue como muy precipitado, sí. en plena pandemia, yo creo. El 7 de diciembre. Dejaban poner 5 o 6 mesas o algo así, mesas de 10 personas. Reservadas. Como más, sí. Una cosa sí, de esas, sí, sí. Eso fue la primera vez que tocamos. Que la sí, primera vez que yo estaba ella con se la subió cabeza un escenario. Así agachadita. Solo acústico, solo hicimos un acústico. Claro. Pero ella estaba acojonada. Yo estaba con la cabeza agachadita. Sí, nosotros estuvimos en alguno de esos de mesa y mantel. Sí, sí, sí. Sí, sí. Madre mía, qué cosas, ¿eh? Pues sí. Bueno, ir a un concierto y sentarte en una mesa a ver allí. Sí. Y no poder estar de pie disfrutando y bailando ahí. Qué pena, ¿eh? Eso ha pasado la ya, historia. Ya, está. Ya. Ya, y ya, efectivamente. Ya. Aleluya. Aleluya, exactamente, pues que hemos, sí. Le hemos pasado a mucha gente y joder, ya estamos. Y que estamos bien. Aquí. Exactamente, pues sí. Podamos contarlo, eso es bueno, eso es positivo, sí. Porque decir, madre mía, pues ha quedado gente en el camino y es una putada. Pues sí, una mira, puta. Precisamente la canción esta que está sonando está hecha para la vicio. Ah, bueno. La fuerza del vicio. Pero del vicio con dos C. Pero vicio, ah, del vicio. O sea, es... Igual la gente la puede interpretar de otra manera, no, de otros vicios. Está hecho para la vicio. Es de la sala vicio, que está de la sala vicio. Como sí. Se quiera, pero sí. En la calle Industrias. Fue compuesta específicamente. Anda que no habré dicho yo veces ahí conciertos también. Sí, no, aquí. Ahí actúan un montón de bandas. Sí, un montón de bandas. Es lo bueno que. Ya muchísimos años. Además, que hacen también de Bermú, los domingos, Lampallita, esas cosas. Han hecho el club de motos. Lo de las fiestas de San José de Valderas, sí. Que ha sido hace nada, también. Y luego grupazos en las fiestas de San José sí. De Valderas. Y qué este pena, sábado... No pude ir porque tenía otra cosa, pero vamos, me hubiese encantado. ¿Hemos dicho lo de Natal Pride que tocan este sábado o no? No. Ah, pues no lo sé. Ah, no. En el Natal Pride y luego... ¿Natal Pride? En la Sala Vicio. Sí, en la Sala Vicio, sí. Ah, sí. Eso allí. No se ha olvidado decirlo, que también es... Está el festi, el festival el festi de música. Ay, va, es verdad. De música y de... El festival de cine. De cine de y de Conan. Música, sí. De Conan. Sí, anda, que la de Selectium ya la hemos visto. Sí, el corto ese está muy chulo. Buscar, lo decimos, lo sí, podemos sí. Decir, sí, hombre. Este sí, sí. Mola. Además, los Natal Price tocan en directo ese día. No. Son 10 euros, creo. Sí, son 10 euros, sí. Con consumición, me parece. ¿Sí? ¿Sí? Creo que sí. Sí, creo que sí. Creo me que parece sí, en ¿no? El cartel ponía abajo en el gran Conan. ¿Sale? Sí, sale sí el, que estuvimos viendo la película. En la película, sí. El Leganés. El Leganés, sí, que lo hicieron en un centro cultural y que tocaron el Último Deseo, una banda último que deseo, también sí. Pasa por ahí y tal. Que, la aquí, mira, es el Festi, la sala Festival de Cine Independiente. Eso estará en Natal Pride. Y entonces a las 8:30 la apertura, a las 9 la presentación, Silentium, cortometraje de Jerónimo Carrera, solo para ti. Otro con. Cortometraje. Te vale, cortometraje. De Jerónimo Cabrera también. Y luego la más gore, que es Nadie Sale Vivo, largometraje de Jesús Puente, versión inédita. Y luego lo Natal Pride. Entrada 10 euros con consumición. Eso en la calle Industrias 32, Polígono Urtinsa del Corcón, Metro, Puerta del Sur. Allí la ves. Sí, ¿no? Pondrán sillas, imagino que lo pondrán para que a lo mejor para que vean el cine, se vea primero eso. La pantalla está muy bien, ¿verdad? Tengo que tener una pantalla. Hombre, que la pantalla, ahí. Que hombre, una pantalla ahí. Buena ahí. Está muy bien. Puedes poner tu logo y todo buena. Y mola, sí. ¿Eh? Y puedes poner incluso el vídeo, claro, videoclip. Cuando vamos nosotros a la vicio siempre les pedimos que nos pongan porque tenemos, también nos lo curramos, no solo de la música que decimos, vale, aunque ya vaya pregrabado la batería, el bajo y tal, pero también nos curramos los videolyrics que van a su vez con, ¿sabes? Estamos tocándolo en directo y tal y van a su vez con las letras nuestras o con las versiones o con tal. Pero va todo, vamos, que es prácticamente un karaoke. Eso nos dijo el primer chico que tenía Ángel. El sonido de la vicio de Ángel. Ángel. Decía, cabrones, porque además hacíamos una cosa muy loca cuando empezamos sí. A hacer esto. Era todas las canciones seguidas, o sea, todas las versiones. A lo mejor teníamos 45 minutos del eléctrico, pero no había pausa. Entre una canción y otra las teníamos todo, el bajo pum, y la batería madre. Pregrabado. Sí. Acababa una y sonaba el Charles de la siguiente para entrar a la siguiente. Ta, ta, ta, ta, ta. Y ya nos paró él, el técnico de sonido, las iba parando y decía, muchachos, si ya no es por vosotros, es que... Que no nos como, dejáis ni aplaudir. No, ni darle un trago a la cerveza. Como conocemos todas, estáis cantando al Perales, a Sabina, a Belén, no sé qué. Claro, cantamos todos, no podemos ni darle un trago a la cerveza, cabrones. Ni aplaudir, es que... No, ya a partir de ahí es verdad que vamos haciendo de una en una, paramos sí. Y ya dejamos que la gente es que no nos da tiempo ni aplaudiros, cabrones. Sí. Digo, bueno, vale, vamos a dejar por lo menos 15 segundos entre una y otra. Bueno, perdonen ustedes, ¿no? La verdad es que mola, ya te digo, porque tienen ahí la pantalla, está de puta madre. Está muy bien. Esa pantalla sí, está de puta madre, porque ahí hemos visto... Ahí también sus sí, videos, los videoclips, sí. Y de muy buenas bandas, por cierto. Exactamente. Sí. Bueno, mira, es que Nacho tiene buen gusto musical. Sí, Nacho, escucha, Nacho Barrena también, tendremos que decir que ha sido de la gente que más nos ha movido. Nacho, sí, bueno, sí. Nacho, que siempre nos Nacho ha recomendado. Nacho es más grande del mundo fuerte, siempre, ese, siempre. Vamos. La verdad es que sí. Y se mueve por todos los lados, sí. Y siempre apoyando a todo el mundo. Nacho, la verdad es que es una maravillosa persona. O sea, pues sí. Oye, y que sus sesiones más están Nachos, muy guay, joder, más Nacho Barrenas tenía que haber. Sí, porque sí, vamos. Sí, sí, sí. Sí, estamos, sí. Es más de ellos, más de esa gente, que está siempre ahí. Pues sale, sí, si alguien no sabe quién es Nacho Barrena, que lo busque. Que Nacho lo busque Barrena, porque vamos. Que cuando y que le contrate. Él, está muy y que divertido. Le contrate, sí, por favor. Para pinchar. Sí. A ver, las alas, que le contraten a Nachete. Que tiene muy buen gusto musical, sí, que lo cierto. Sepáis. Sí. Y muy buena gente. Sí, además, si tiene que regalar merchan de las bandas, también regala y hace sorteos, hace tal. Nosotros le hemos llevado muchas veces discos. Estuvimos para... con la de Ellas Son Eléctricas, de Leo Cebrián. Estuvimos ahí en la Urban Club esta, ¿verdad? Bueno, sí, una buena sesión dio él ahí de vídeo. Que una buena sesión ahí de buenos vídeos. De unos vídeos que dice, madre mía, sí, sí. Sí, sí, de Los Casal, de Amaro, de bueno, hay mucha gente ahí salía. Sí, que cantaban una chica y tal. Y mira, por ejemplo, ahí elegir, pues le está bien. Es lo que mola, ya te digo que. Sí. La verdad es que mola que en el mundo de la música haya bastantes chicas que ya ahora le den por la música. No, no el reggaetón, le den también otra cosa. Exactamente. Eso no es música. Eso bueno, es. Que es eso bien. Que es. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo eso no es música? ¿Lo ves? Eso no es música. Eso es. Eso es chunda, chun, chachun, chachun. Eso es. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Bueno. Si la culpa no la tiene el ritmo del reggaetón, no, la tiene la tiene las letras. Letras. Exacto. El ritmo del reggaetón salió en los años 80. ¿Habéis visto? Que además hacía rap y que iba contra la guerra. Y que claro. O sea, estamos hablando de cosas distintas. Sí. Una cosa es la música y otra cosa es las letras que han hecho a partir de cierto tiempo. Los memes pero el ritmo que han del reggaetón no deja más que ser un ritmo. Del Bad Bunny. Es un ritmo. ¿No habéis visto los memes que han salido del Bad Bunny? Que ahora lleva intérpretes en sus conciertos. No mejor lo ves. No, no. Pues sí. Menos mal que radio eso y nadie te ha visto hacer claro, este pues gesto. Eso. Oh, por Dios. Os lo podéis imaginar. Canción de Bad Bunny y el intérprete al lado. ¡Madre mía! Increíble. Bueno, el otro día veía yo a otra de estas también, una tal G, no sé, bueno, yo qué sé, G que fuera, y también salía la muchacha ahí con su bikini de flores, no, de lentejuelas todas, iban y en unas motos de estas de nieve, por ahí cantando, una venezolana, una cubana, una no sé qué, allí moviendo el culo todas. Digo, madre mía, ay, señor. Señor, bueno. Y lo que cantaba, y era una mujer lo que cantaba. Que, oh, ya, yeah, bueno. Que, así que... La verdad, la de qué una bien, nueva bien. Bandera, ahí está mi hija también cantando con nosotros. Ajá, qué bien. Qué y hombre, ¿ves? Temática ¿ves? LGTBI también. Sí. Cosas está bonitas. Muy bien. Sí. Claro. Y todo ese tema también. Exactamente. Madre mía. Ahí que exactamente. Curraditas. Ahí. Claro, pues sí. Como debe ser. Otro, yo veo a veces... Pero... sale meme de esto de... composición de no sé qué canción, ¿no? De rock. Estábamos y sale hablando el otro día. Fulanito ha hecho esta canción, ¿no? Página sí. De Paul McCartney, ¿no? Y luego salía de Bad Bunny. Salía un montón de nombres ahí. Fulanito, fulanito, fulanito, fulanito. Para decir dos frases. Sí, sí, sí. Sí. Para tres frases de pa' tu... Pa' tu culito, pa' tu culito, pa' tu culito. Pues ya está. Siete. Siete tíos. Siete tíos ahí. Para que de la cadena, sí, sí, sí. Joder, pues sí que está currado, sí. Sí, vamos, para decir pa' tu culito, pues sí, está muy bien. Curradísimo. Y luego el otro devorándose los sesos, ay, qué poco. Sí. Paul McCartney o cualquiera de estos, ¿no? Yo qué sé, Manolo García. Se me ocurre. Manolo García, buenísimo, el hombre ese que me encanta. Ese hombre me encanta. Es que solo con una estrofa de Manolo García. Una estrofa, no te una estrofa. Una estrofa de Manolo García son 20 canciones de cualquiera de Rey. Ya ves. Es verdad. Joder, desde el último de la fila me encanta ese hombre. Está muy bien. Tengo discos de él. Uf. ¿Lo has visto buenísimo. En la... No, no, la lástima es esa, que no lo he visto en directo. Bueno, el año que viene está. A ver, pues mira, sí. Ojalá. Está aquí, madre, te vas. Sí, a él no creo que venga. Pero bueno, lo respeto, ¿eh? Ya te digo, claro, a mí sí me gusta mucho. Respetado a alguien que guste y tal, pues. A mí es que grupos de los 80 de estos que no son de heavy me encantan. Sí. Y lo digo, no me importa decirlo, es que me da igual. Sí, sí, sí. Oye, mis Hombres G me encantan de toda mi vida, vamos, sí. Los he visto desde siempre. No, a mí Hombres G. Nunca Andú, El Revolver, La Frontera. Sí. Gabinete Caligari y todos esos. Sí, sí. Sí, tengo un amigo que está allí en Gandía que me ha dicho que toca La Frontera allí. Digo, pues mira, que disfrute. Que disfrute. ¿Qué es eso, no? Sí. Pero bueno, creo que sí. Hombre, hay que ver a la Luego eso está Nubus y Barón Rojo y toda esta gente que también. Hay que está ver a los grupos en directo porque es realmente donde realmente merece la pena. Porque pues, puedes hacer. Y luego ves de repente por ahí tributos a no sé quién. Es a todos estos grupos que he dicho, tributos. Es que. Pero existe eso. Uy, por Dios. Pero bueno, demasiados tributos, pero bueno, lo que hay. Bueno, sí, hay grupos. Yo ya te digo que hacen tributos y luego hace su propio grupo de temas propios. Uh-huh. Que eso tampoco, ¿entiendes? Pues ganan pasta en los tributos y luego consiguen dinero para poder sacar su disco. Su disco propio, sí. Es que también, que tampoco, ¿entiendes? Que tampoco es descabellado que se haga. Pero es que para mí ahora mismo, ya nos lo preguntaron en otro sitio, no me acuerdo dónde fue, que joder, nosotros, claro, al final éramos un grupo tributo, porque no teníamos canciones propias. Claro, digo, sí, es verdad. Sí. Si no te lo niego. Sí, claro, sí, éramos un grupo tributo, pero a tributo no, cosas, no, pero era más bien un grupo de versiones. O sea, sí, eso. Pero que por qué entiendo también que la gente haga tributos, porque si se hace y la sala contrata, las salas contratan a eso, es porque el público va lo está pidiendo. Va más a eso que al otro. Claro. Desgraciadamente. Lógico. La gente luego se queja, ¿sabes? Los propios grupos nos quejamos de que no vienen los conciertos de canciones propias porque tal. Digo, ya, pero si venden tales porque el público quiere ver a esos, a un grupo tributo a otro grupo. Porque anda que no hay este fin de semana demanda, también festivales de grupos tributos. Sí, sí, sí, sí, ahora se hace montón. Mucho y sale más grande el cartel de los Metallica, los Maiden, sí, no sí, sé qué, y tributo a fulanito. Y yo, vale. Y luego es la banda chiquitilla. ¿Qué cojones? ¿Vas a pagar 10 euros por ver a Metallica, los Maiden y a CDC? Sí, ya te Sí, claro. Claro. Ni en la época que venía cuando eran pesetas. Ni en la época de pesetas pagabas eso. Ni en esas épocas. Pagabas mucho más todavía. Vaya, es increíble, vaya. Pero a ver si la, como dices tú, si la gente acude, pues es lo que tienes. Es que no podemos quejar. Pero no, exactamente. Ves las programaciones si la de las salas, así que lo ponen mensualmente. Sí, y también entiendes luego a la sala. Sí, a la sala, la entiendes. También hay que entenderles a ellos. Hay concretamente una sala, no voy a decir quién, que nosotros estuvimos en contacto con y nos dijeron que no les interesaba porque no éramos tributo. Efectivamente, cuando mira su programación, todos los conciertos que hacen tributo son de tributos, ¿no? Y dijimos, pues muy bien. Pero vamos, aunque no fuéramos tributo, podíamos hacer todo versiones. Claro. Sí que pasa. Si no quieres temas nuestros, no parece perfecto. ¿Qué nos interesaban temas nuestros? Si temas propios no. Versiones que conoce todo el mundo, ¿cuál es el problema? Claro, o sí que es cierto que miras el programa, la programación, como dices tú, mensual, y dices, claro. Todos, tributo. ¿Cuántas cosas hay? A lo mejor si meten una banda de temas propios ya tiene que ser de un nivel un poquito más. Y es que creo que esa sala me suena que no ha metido... Ahí no, pero en otras ya... Sí. Ya tiene que ser... Sí, alguien que tenga ya su público. Sí, sí, su público y que sepa que vas a llenar la sala. O sea que... Y que sea una cosa así como muy especial o un aniversario o algo y que tú sepas que vale la gente. Sí. Porque si no... Ya, ni por esa vamos. Nosotros, mira, conocemos a una banda que, claro, le dicen que toquen versiones, que tal, y le contratan tal. Cuando tocan en salas suelen tocar sus temas propios, pero cuando no, pues pues también intentan meter sus temas propios, aunque hacen muy bien, digo. Toma ya. Porque nosotros los hemos visto así, con las versiones. Claro, de vez en cuando ahí meten alguno así. Vamos a cantar esta, que es nuestra, ¿qué tal? Claro, que sí. Es que si no, joder, madre, a ver cómo metes las canciones. Las tuyas propias, coño, que te ha costado mucho. ¿Qué es eso? Que te cuesta mucho más el hacerlas que las otras. Incluso han partido la banda, una que se llama de una forma, que son los temas propios, y otra que son las de esto, de versiones. Claro, así ya. Exactamente. Cada uno se llama de una forma. Y son los mismos, pero con dos nombres. Claro. Y ya está. Es que. Porque bueno, eso también sacan bastante. Y al final no lo hacemos así, pero casi sí. Porque elegir reversa. Que es como empezamos, es como reversa de reversionar, ¿no? De tal. Y elegir entre ladridos, porque por el disco que son los nuestros, y ya está. Pues elegir entre ladridos son las propias, elegir reversas son las versiones. Claro. Bueno, ya dejamos las redes sociales con elegir reversa por no hacer otras redes. Claro, joder. Claro. Bueno, pues está bien. Bueno, vamos a poner otro tema propio, vuestro. Que le mola. Luego lo escuchar. Que hemos escuchado Mi Luz, como Si No Te Quisiera. La nueva bandera. Vale. Si quieres poner la de Una Nueva Bandera, sí. Vale, pues vamos a poner que canta también tu hija, que la verdad es que mola un montón, sí. Su banda Áctica, que a ver si graban ya algo, ya al final dentro de nada grabarán. Eso ya nosotros no sabemos. No sabemos. Sí, pero no. Y si lo supieran, tampoco te lo van a decir. No, porque. Me tendréis que matar. Exactamente. Eres un poco cotilla. No soy cotilla, Estela. No. No. Me tendréis que matar y ahora poner la música de Psicosis. Venga, que suene la canción desde el principio, Una Nueva Bandera. Vamos con eso. O lo que quiera, que no sería por ti que no me cambie de acera. Que como tú soy libre y la única diferencia es que yo respeto tu decisión y tú no la respetas. Con un comentario en tono burlón, hoy me has vuelto a decir no me seas maricón. Y me río contigo pero no te das cuenta, que si fuera verdad me sentiría una mierda. Te llamas amiga y tan solo piensas que si así soy te tiraría la cuerda. Retrógrado el temor que todo esto despierta, por el amor de dos que esto no es por la fiesta. Que siguen las palizas y las muertes tremendas, por ser de condición distinta a la que tú aceptas. ¿Cuál es la razón por la que tú los detestas? Mira en tu interior a ver si es teleconciencia. Que hoy una nueva bandera yo voy a alzar, ni roja, ni azul, ni verde, ni mora. Que tengo un arco iris en el pecho y no hay más. Que hoy canto mi respeto a tu libertad. No puedes decidir que todos sean como quieres, cuando alguien nace en un cuerpo que no es el que debe. Para ti otro problema que quizá nunca aceptes. Sin embargo, ellas sí que aceptan quién eres. Tu libertad acaba donde empieza la mía. Escribes argumentos que solo a ti te aplicas. Nadie te matará por ser heterosexual. La libertad de los demás para ti acaba cuando crees que en el armario todos se han de quedar. Que hoy una nueva bandera yo voy a alzar. Ni roja, ni azul, ni verde, ni mora. Tengo un arco iris en el pecho y no hay más. Y hoy canto mi respeto a tu libertad. Una nueva bandera yo voy a alzar, ni roja ni azul ni verde ni mora. Que tengo un arco iris en el pecho y no hay más. Que hoy canto mi respeto a tu libertad. Ahí tenemos. ¡Es mi hija! ¡Es mi hija! ¡Qué lesión! ¡Qué lesión! ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué lesión! ¡Ay, madre! Ay. La verdad es que fuiste a verla en directo y. Sí, está muy bien. ¡Qué conciertazo, tío! Sí, sí, sí, sí. Un espectáculo el otro día en los castillos. Madre sí. Estela que no podía, estaba fuera. Yo que estuve fuera, sí, estuve de viaje. No, no pude verme, pero. Ya te digo, la verdad es que es lo que mola el espectáculo. Sí, el año pasado que sí que estuvo muy bien. Sí, es verdad. Bueno, este año han tocado muy buenas bandas. El año pasado estuvo Teto. Sí, el año es verdad, Teto. Que es también el técnico de sonido. Técnico de sonido también. La verdad es que. Mola. Aprendió mucho, el técnico de sonido, ¿eh? Lo ha enseñado mucho el Cristian. Que eso es lo que mola. Sí, sí. Eso es lo que mola, ya digo. Han tenido buen profe, sí. Buen profe. Exactamente. Cuando se tiene un buen profe, al final aprende. Claro. Además. Los técnicos de sonido también es importante. Hombre, claro. Sí, sí. Porque... Escucha, sin un buen técnico de sonido, yo creo que los grupos. Porque hay cada uno por ahí que va a echarle comer aparte. Y además los grupos diciéndole, oye, que me hagas esto, que me suba, hagas lo otro. Que me, no me que oigo, me suba, que me no baje, que tal, que igual. Y que ni sí, caso. Que sí, que sí, que sí, que sí. Sí, sí, sí. Que sí, sí, sí. Sí, que sí, se oye bien. Ya, pero yo no me oigo. Ya, pero yo no me oigo, capullo. A ver. Un buen técnico de sonido es muy, muy importante. Muy importante. Bueno, casi alguna sala que otra, que no voy a decir los nombres. Que, joe. Madre mía. Como que técnico de sonido también es verdad. En algún bar, porque es un bar, claro. El técnico de sonido es el camarero, el dueño del bar. Ah, sí, sí. Y dices, hombre, sí, tienes un equipo que más o menos es decente, pero tú no sabes. No sabes, manejarlo. Eres técnico de sonido y lo manejas tú y bueno, pues así suena. Claro. Muchas veces dicen, son los grupos que os quejáis mucho. Sí, pero no siempre, ¿sabes? No siempre. Y en otras, pues pon un técnico que sepa. Claro, no. Exactamente. Sí, contratas, si no, pues, haces conciertos. Y si no sabe, pues ponle a uno que le enseñe un poco y que se vaya soltando. Sí. Que haya profesionales para que luego que pueda le enseñe, hacerlo en los conciertos y estén solo. Exactamente, pero y vaya aprendiendo, exacto. Tú no puedes tener ahí como principiantes en una sala, por ejemplo, que hay una sala aquí en Madrid que son principiantes y no puedes tener porque ahí... Porque está frente a la escuela de sonido, entonces, claro. Y no puedes tener... Ahí tienes que tener a profesionales que realmente sellen a esas personas. Claro, pero ya que los llevas de prácticas, pues ten a alguien que diga, no, pues esto es así, esto es asado, tal pues, cual. Te estás equivocando, tal, no sé porque, qué. Porque, vamos, luego las bandas, claro, salen cabreadas. Hombre, pero muy cabreadas porque no se oyen... No está bien, a lo mejor tampoco el público les oímos como debería, porque hay veces que no se llena. Y dices, madre mía. Lo que te digo, y un buen técnico de sonido es muy importante. Nosotros, yo creo, ya nos hemos acostumbrado a una cosa que no deberíamos, es a no escucharnos, dentro del escenario, a oír un poquito lo que suena por fuera, y ya cuando ensayamos incluso lo hacemos a propósito. Claro. Por poner el altavoz como hacia afuera, aunque estemos en un sitio, en una habitación o en tal, no muy fuerte. No sabes dónde no vas a tocar. A escuchar mucho y... las bases de la batería y el bajo que llevamos ya pregrabadas, a intentar no escucharlas mucho ni ensayando, porque sabemos que a lo mejor a la hora de enfrentarte a un sonido de un sitio vete, que no conoces... Saber. No es el caso de la vicio, que sabemos no, que sí, no, no, de coña. Y que podemos pedir, oye, tío, esto no se oye, tal. Pero en otros sitios, pues a lo mejor vas y dices, tal, no sé qué, no, pues así. Es que no puedo es que más si porque no, esto... Es que no sé cuánto. Venga, vale, pues ya está, pues así sonamos. A lo mejor para afuera, luego la gente nos dice, oye, desde fuera habéis sonado de puta bien. Madre. Me parece perfecto, sí, pero yo no me estoy oyendo. No, ni oigo lo que canto, ni oigo lo que canta ella. Ni oigo las bases que tengo que seguir para hacerlo bien. Entonces ya nos hemos acostumbrado a ensayar mal para hacerlo bien en directo. Claro, o sea, claro. Ensayar casi sin oír lo que suena para hacerlo bien en directo. Claro, claro. Eso ya muchas veces lo hacemos así. Uh-huh. Que al principio ensayabas con tu volumen, con tu tal, y decir, se oye todo perfecto, vale, claro, pues luego vas a una sala, a un bar, a un sitio, y no se oye una mierda, y tú no te oyes y no puedes seguir lo que tienes que seguir. Claro, claro. Entonces dice, bueno, pues vamos a intentar ensayar mal, entre comillas, ¿no? Ensayar sin oír lo que estamos haciendo. Lo grabamos a lo mejor, ponemos un móvil a grabarlo desde fuera y digo, bueno, pues no ha sonado tan mal. No suena tan mal, ¿no? Dentro de que no nos estamos oyendo. Pero bueno. Entonces, muchas veces, sí, la gente nos lo ha dicho. No, desde fuera no os preocupéis que ha sonado muy bien. Digo, ya, pero nosotros no estamos cómodos. No, claro. Claro, claro. No, porque yo qué sé, porque ya conocemos y tal, pero si no, es que en cualquier momento te puedes perder, pues no te oís. Te pierdes de... Que no ha pasado hasta ahora. Uh-huh. Rara vez. Pero puede pasar. A lo mejor hace 3 o 4 años, a lo mejor no sabe alguna vez que nos hayamos perdido. Hostia, se ha ido esto, la base va por un lado, nosotros vamos por otro. Y, ya, bueno, hombre, sí. Lo recuperamos enseguida. Pero sí, hace muchos años que no pasa, pero porque nos hemos acostumbrado a no escuchar. Claro, sí, efectivamente. Y así debería darte mucha bala, porque si no, ya te digo, llegas a los sitios y no sabes dónde... Claro, exactamente, no sabes qué te vas a encontrar. ¿Qué te vas a encontrar, entonces? Exactamente. Y luego me hace una gracia, muchos de estos sitios a lo mejor te dicen, vamos a hacer la prueba de sonido, a lo mejor son 4 bandas a las 6 de la tarde. Y dices, ¿cómo? Y a lo mejor el concierto empieza a las 8 y dices, pero ¿cómo en 2 horas va a dar tiempo 4 bandas? Imposible. Imposible de la vida. Es que no sé cómo... Imposible. Coño, vete mucho más pronto. Vete mucho más pronto, el técnico sonido... Y ya está. No. Que luego no tengas que estar cortando a la gente. Claro, exactamente, porque puedes fallar un cable, puede fallar muchas cosas. Cualquier cosa que al final dices, joder. Y luego encima apúntatelo lo que realmente como la prueba de sonido como la has hecho, ¿entiendes? Apúntatelo, si no te acuerdas de tal, memorízalo y si no, grábalo también. Para saber los niveles y para luego cualificarlo bien cuando... No de pasar a tocar a lo mejor 45 minutos a tocar 20. A tocar 20, como ha pasado. Como ha pasado. Sí. Que lo vimos hace poquito, sí, que lo vimos, estuvimos presentes en un concierto que una banda... Eso lo vimos, y es que todos tuvieron que recortar. Tuvieron que recortar, porque también, lo que dice él, habían empezado muy tarde a hacer la prueba de sonido. No puedes empezar tan tarde. Hombre. Entonces, claro, si empiezas a las 6 de la tarde, no puedes... Sí, en alguna ocasión que nosotros no quedamos los primeros en empezar. Pero claro, probó el último grupo, se tiró una hora probando y ya era la hora de que tocásemos nosotros. Y éramos 8 grupos. Y solo probaron los últimos. Solo probaron los últimos y los demás ya dijeron, tirar, si probáis sin nada. Así pasó. Y claro, era menos de una hora cada grupo también. Es como, bueno, pues ya está, por las 2 primeras canciones sonarán... Como suene, claro. Efectivamente. Qué triste, vaya. Madre mía, con lo que es bien, con lo que me lo haría, ya tengo un buen técnico. Es que muchas veces también el problema también es que no tiene a lo mejor los monitores buenos, los tiene apagados. Es que también, coño, invierten en monitores y que se puedan escuchar en el escenario bien. Y tener una... muchos de esos sitios tendrían que tener una mesa de monitores. Una mesa de monitores y una mesa de... para escucharse fuera a la gente. Claro. Para que lo escuche la gente. Y en algún sitio que hemos ido los han tenido, o sea, tenían monitores dentro y fuera. Y no los han... No, porque si se escucha dentro, no se escucha fuera. No se escucha fuera. Pero ¿cómo puede ser eso? Si tienes tu mesa para diferenciar una cosa y la otra. Exacto. Y hemos oído a bandas que se estaban oyendo dentro en el mismo sitio y para afuera también. Venga, vale, nos oímos solo por fuera por no complicarte la vida y porque somos nosotros y nos hemos acostumbrado a no oírnos casi nada. Pero si es otro grupo, igual les manda la mierda. Le manda la mierda. Y dice, Bad, pues tocas tú. Hombre. Tocas tú. O sea, yo no me oigo, pues tocas tú. Tocas tú. Sí. Que yo me voy, claro que sí. Bueno, vamos a poner otra canción de elegir. ¿Cuál elegís? ¿Qué quieres elegir? La de Nunca es tarde. Nunca es tarde. Peca. Pues estaba un poco más enfocada a la gente que empieza a cantar. Que dicen que no, es que con tantos años si ahora te vas a poner a cantar y tal, pues hombre, a lo mejor no te han dado la ocasión. Claro. Sí, sí va por Elena, porque bueno, pues en fin, hasta ande, ¿por no qué sé no? qué años no se había puesto a cantar. A lo mejor cantaba en la ducha o cantaba, sí, claro. Cantaba en mi casa. Sí. Pero oye, dije, joder, pues que ¿por qué no? Y gente que dice, no, es que ya eres muy mayor para tal. No, no, ¿qué para nada. Puñetera manía con el edadismo, si coño. Como si tienes 70 años y te quieres poner a aprender a la guitarra o la batería. Esta canción va de eso. Hazlo, ya está. Esta canción va de eso. Va de eso. Exactamente, ahí qué está. Qué manía con las edades, ¿eh? Qué tontería. Si puede tocar uno de 60, puede tocar uno de 80 pues o uno de 10, ¿entiendes? Perfectamente, que no hay problema. Bueno, pues nunca es tarde, como un disco de Residente, nunca es tarde. Bueno, vamos con ello. Para ciertas cosas te juzgan, critican justamente aquellos que nunca jamás intentaron sus sueños. No es más que la envidia, frustrados deseos. ¡Idos a la mierda si ya os sentís viejos! Que nunca es tarde para empezar un sueño. No es tan difícil despegar del sueño. Dicen que para ti es tarde, demuestran que fueron siempre unas cobardes. Quien no te apoyó te llamó soñador, iluso, ingenuo y mal perdedor. Que no han aprendido que en cada mal trago aprendo a olvidar sus cantos amargados. Si me veis dejarlo no falta valor, será que este cuerpo ya me ha dicho adiós. Que nunca es tarde para empezar un sueño. No es tan difícil despegar del suelo. Que si no lo intentas tendrás el miedo anclado siempre a tu ilusión y malos recuerdos. Que nunca es tarde para empezar un sueño. No es tan difícil despegar del suelo, que si no lo intentas tendrás el miedo anclado siempre a tu ilusión y malos recuerdos. Bueno, pues ahí teníamos Nunca es tarde. ¿Cómo se llama el disco? ¿Cómo entre ladridos. Entre ladridos. Exactamente. La verdad es que mola, ¿eh? El nombre del disco. Entre ladridos viene de lo que yo tenía antes, de la idea que yo tenía antes de... Bueno, pues antes de conocerla incluso de mis discos que yo sacaba bajo el nombre de Entre Ladridos como grupo, que nunca ha sido un grupo. Entre Ladridos siempre he sido yo, todo. La batería, el bajo, la guitarra, la voz, todo. Pero, joder, cuando hicimos las composiciones de este disco y tal, dije, pues a lo mejor mola fusionar el hecho de elegir, en vez de elegir reversa, y ponerle el entreladidos también, y para la portada, pues el gato, los perros, ¿no? Como que la gente, igual, lo que íbamos antes de Nunca es tarde, de la gente te dice, no hagas porque esto no va a salir bien, porque tal, y el gato está ahí tan tranquilo, entre medias de los dos perros, ladrándole a los lados. Ya está, como, sí, podéis decir lo que queráis, que hago lo que quiero. Tú ladra, que a mí me la pela. Hombre, claro. ¿Se suele ligar en los conciertos o no? ¿Se suele? ¿Ligar en los conciertos o no? Pues yo no, desde luego. Se debe de referir a la gente. A la gente, sí. ¿A la gente que va a los conciertos? Pues supongo que sí. Antiguamente sí. Antiguamente se nosotros sí. Sí, bueno, digamos que sí. Claro, pues, bueno, claro. Pero puede ser, sí. Escucha, claro, nosotros sí, nos sí, conocimos en el... Claro, claro, por eso... Es que ya ni se acordaba de eso. No te acordaba, no te acordaba. Vosotros os conocisteis en un proceso también. De eso, claro. Sí, sí, sí. De verdad. Sí, sí. Nosotros hace 11 años. Yo pensaba que te referías como músico. No, nosotros como músico. No, hombre, como asistentes a conciertos, sí. Sí, claro. Sí, claro. Hombre, al final... Ten en cuenta que tú vas a un concierto de algo que te gusta y va gente a la que le gusta apropiada, fina, claro, ese sí, tipo sí, de música. Claro. Entonces, claro, hay más probabilidades, ¿no? Más posibilidades de que encuentres algo ahí sí, que, no sé, que te vas a un sitio donde hay un concierto de pop y a ti no te gusta y resulta que a todo el mundo le gusta el pop. Y no tiene nada de malo, ¿sabes? Pero es raro que vayas a encontrar ahí sí, algo. Sí, sí, no, sí, sí, no, claro. Los gustos no van a ser comunes. No, no. No. Bueno. En ese aspecto, a lo mejor en otros gustos, a lo mejor tienen otros gustos. Bueno, eso sí, a lo mejor, sí, exactamente. Lo que pasa es que luego a la hora de ir a un concierto, pues no va a ir contigo nunca. No. Efectivamente. No está con ella o está, lo claro, que sea, claro. No la vas a llevar, no la vas a convencer. No la vas a obligar a decir, oye, vente. Si no, la pobre se va a aburrir. O él se va a aburrir, ¿sabes? Es así. Yendo a una cosa que no le gusta. Claro. Sí. Está claro. Luego das con alguien como nosotros que aquel señor no tiene fin. si por él fuese, estaría todos los días. Hombre, es que hay un montón de conciertos. Es que hoy en día estaría todos los días. Mucha demanda, mucha oferta, poca demanda. Exactamente. Sí, sí. Porque este tanto sábado que la Liga de Champiñones está, espérate. Ah, es este sábado. Bueno, sí, bueno, como no hay ningún equipo. Mira qué conciertos hay. Ya, pero como no hay equipos españoles, Estela, no hay equipo. Pero ya sabes. Sí. Si aunque no sea cuando hay fútbol se paraliza todo, si es cierto. Por el fútbol se paraliza, tú lo has visto. Se retrasan los conciertos. Hay un concierto de no sé quién a las 11 y tal. Que sepáis que no vamos a empezar hasta la 1 porque está la Champions. Vale. Vale, vale. Hombre, a ver, sí, pero a lo mejor si yo iba a ir a verte a las 11, igual ya a la 1 no voy. A la 1 no me apetece. Claro, no, a la 1 ya la voy, claro. Ahí está. Ya estoy porque con casita, nosotros, tranquilo. Y... Nosotros nos ha pasado que vengo a un grupo y no les han dejado de terminar su concierto. Porque tenía que bajarse la pantallita para ver, ver el fútbol. Eso ya me parece... ¿Sabes? Bajar la pantalla. Sí, sí, para la pantalla, bajando ya la pantalla porque estaba ya empezando... Y el grupo tapado. Bueno, sí, sí. Hay en cierto sitio, que no voy a decir, pero vamos, que eso. Que además también era una liga de champiñones de estas, y entonces, además con un equipo español, y claro... Tenía que verse el partido, porque además allí tenía la gente ya para... Vamos, va que partido, sí, la cosa la habían anunciado, que iban a dar el partido allí, y claro, la gente estaba ya a tope. Madre mía. Y los tres pobres, pues nada, no pudieron terminar. Es porque que les empezaron música... a bajar la pantalla y ya apareció el fútbol. Y yo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Y nada, eso allí ya se me quedaron parece pobrecitos míos. Incluso te diría que una falta de respeto. Sí, sí, y de educación y de todo. Porque estaban en medio de la canción, me parece. O sea, les cortaron así. Joder. Les bajaron pues la pantalla. Pues a mí pantalla me hacen eso y te aseguro. Da igual, nos bajamos y seguimos cantando. Exactamente. Entre el público. Entre el público. Sí, sí, claro, sí, sí, la porra. Está claro. Hasta que no termine, ya ves. Sí, sí. Pero bueno. Y te pones ahí delante de la pantalla. ¡Quítate! ¡No quiero! No, pero sí, lo que dice él, que muchas veces luego ves que dicen, ah, no, pues es que empezamos más tarde, sí, o lo que sea, por eso mismo. Sí, sí, sí. Pero... Y como haya prórroga, penaltis y no sé qué rollo, pues ya no tocas directamente. Efectivamente. No tocas. Pues que si ya... tenías la previsión de que ese día hay un partido de fútbol que vas a tener que poner sí o sí, no nos contrates para este día o dinos, va a ser... A tal hora, más pronto, sí, claro, día, claro, o más pronto, más o más tarde. Claro. Pero ¿qué pasa? Que como eso a lo mejor lo has contratado, no te has dado cuenta con de mucho... que. Con no mucha antelación, claro. Sí, y veces... como eso no se sabe hasta que llega el día claro, los del fútbol, pues es que, claro. Eso sí, y ya cuando dices. Complicado. Pero bueno, es complicado. Complicado. Mira, hasta que no ha habido partidos. Por partidos han suspendido conciertos. Al final, hace poquito me parece que se suspendió uno precisamente por eso, porque, pues claro, no iba a ir la gente a verles y tal. Y... Qué pena, ¿eh? Es que muy... Luego nos quejamos de que se va la banda, de que sí, ¿sabes? Sí. Y ahora fíjate qué pena. Uy. Uy. No, claro. que si no vas y no apoyas o a las salas o también que, oye, hombre, pues sí, pero bueno, así aborregamiento puro. Sé que el fútbol y la música siempre ha estado, además la música siempre ha sido, en la pandemia ha sido lo último, el sector más jodido, hombre, pues sí, el sector más golpeado. Lo de la cultura siempre estaba ahí. Sí, y mira que yo qué sé, aquí es, en otros países la cultura lo tienen más. Este país es nórdico, o así. Este sí. País no es un país muy de cultura, la verdad. Y tampoco tenemos que ir muy lejos, ¿te acuerdas de Fernando? Que tenía yo en Gran. Sí. En su día, bueno, pues un bajista que tuve yo en su día, en su época, hace muchos años. Y este chico había ido a Holanda a besar con otro grupo y tal. Y me decía, a ver, lo que tú intentaste hacer de Aciferos RG, de otro proyecto que yo tuve, que era, iba moviéndome por los instrumentos, tal, pero bueno, como iba enlazado con la cultura, porque era de la Divina Comedia de Dante, de los Círculos del Infierno, de tal, iba con grabados de Gustave Doré, o sea, mezclaba varias cosas culturales. Y me dijo, es que esto en otros países, directamente si lo propones a un ayuntamiento, a un sitio, al Estado, en fin, a quien sea, ya te sueltan 10.000 pavos solo para que tú produzcas ese espectáculo porque estás metiendo cultura de tal, en España a ti no te van a dar cultura. Pero, ojo, cuidado, si te fueras a otro país con lo que estás intentando hacer aquí con tus medios que son los que son, y yo lo intenté, pero no salió, claro. A ver, era una cosa como muy cerrada también. Te tiene que gustar la Divina Comedia, tiene que gustar, claro, una serie de cosas para que te cuadrase eso. Uh-huh. Pero me decía este chico eso, dice, es que en otros países a lo mejor te soltaban, nada más que proponiéndolo, 10.000 euros para que tú puedas desarrollar ese proyecto. Pero eso en este país no va a pasar. Ni te lo plantees porque no va a pasar. Uh-huh. Entonces sí. En ese sentido, la cultura aquí no está tan valorada, o no estaba por lo menos tan valorada como en otros países. Mm. Mira Eurovisión, la mierda que nos lleva. Eso estaba pensando yo ahora. Yo no ves Eurovisión. Dicen, madre mía, que es penoso. Es que dicen, madre mía. Y además mía, han conseguido que se siga hablando 10 días después, como decían hoy en un programa. Es que ha conseguido que 10 días después se siga hablando de esto. Se siga hablando. Y se siga hablando de todo esto, polémicas y todos estos rollos. Muy triste con la de músicos que hay aquí perfectamente. Y para músicos que hay, ¿sabes? Siempre me llega un momento y luego las con las prepotencias cosas. Esas de yo. Ya. Claro. Y bonita. Es verdad. Baja un poquito el tono. Baja un poquito, sí. Es que pero no bueno. Se están pasando chapuelos. Qué pena, ya digo. Porque mira, los Sauron, por ejemplo, los tumbaron en la fase esta de... Y luego además es curioso porque preguntan a todo el mundo que ha ido a Eurovisión, cantantes que han ido a Eurovisión, y ninguno quiere volver. No quiere saber nada de nadie de... Claro. O sea, nada de nada de Eurovisión. Por algo será. ¿Por qué será, Claro. Porque le han preguntado ya mucha gente y todos dicen lo mismo. No. A Chanel o a cualquiera de estas que han ido, no. No, a la Soraya Nela, es esta que también fue, y la pregunta, no quiere saber nada, vamos, es que no quiere ni hablar, yo creo, del tema, porque vamos, siempre pasa, mira, los Megara tampoco lees, se fue a San Marino, fíjate, se fue a San Marino, es que yo creo que con eso es se hubieran hecho fuerte. Claro, algo se hubiese hecho con Megara. Sí. Era una propuesta que en Europa sí gusta, ¿entiendes? Hombre, es que aquí hay mucha hombre. Música que tenemos que sí gusta en Europa y quieren imponer siempre lo mismo de siempre, que la gente la se ríe en Europa. Siempre, que se ríen en Europa, es que se descojonan. Leía yo estos días a cierto triunfito por ahí que decía que los Lordi eso, cuando ganaron, que eso le tenían que haber anulado. Ah, sí. Que porque lo leí. Sí. ¿Lo has leído, no? Del Manu Tenorio. El Manu Tenorio, de las narices. Madre. Digo, anda, bueno, y me he puesto a leer los comentarios. Sí, le pusieron. Fino filipino, vamos. Sí. Porque dice que cuando va gente de estas disfrazada de monstruo, no sé monstruo, qué, que eso no vale, que eso tenía que estar anulado. Que tenían que haber descalificado, que no sé qué. Pues eres tonto. Una cosa, exactamente. Y uno de los que comentaba era Alberto del Silvania y decía, pues si yo lo he visto no sé dónde y cantaba para las yayas, ahí, ¿sabes? O sea, que se calle un poco. Madre mía. Y también cosas de esas, ¿no? Dios, madre mía. Qué triste lo de este pena. País, madre mía. Qué pues pena. Sí. Qué pena con la... Les digo, si es que los locales de ensayo están plagados de bandas. Anda que no hay bandas que dicen, madre mía, que no podían estar ahí representando... Meh. y gusta al final Europa. Son intereses. Sí, son intereses, sí. Y ya está. Intereses comerciales que encima nos está costando de unos impuestos, que es lo que más duele, ¿entiendes? Que ese es el problema. Porque estás pagando de unos impuestos que... Eso sí es cierto. Es porque luego va el artista y tiene que ser diseñador lo que lleve, no sé qué. Sí. Este, lo otro y lo de más allá. Que cuesta un pastón. Pues sí. Pero bueno, así... Por eso no os digo, vais a presentar, os lo hubiese un poco yo sentido. Yo he visto un trozo hoy de la rueda de prensa de la muchacha esta y las pullas que le metía de Televisión Española. De Televisión Española ella, o sea, era ahí un cúmulo de pullas entre las dos que uff. Y si algún día nos presentamos, que sepáis que vamos de coña. O sea, vamos como el Chiquili 4. El Chiquili 4, sí, con la guitarra de plástico. Y exactamente. Aunque nos hagamos los serios y los interesantes, que sepáis. Sí. Eso ya estamos yendo. Exactamente. Para vamos a echarnos unas risas y ya está. Eso es. Para reírse un poco. Sí. Exactamente. Si podemos sacar un poco de promo de aquí, pues bien. Pues está, como el del café ese, ¿no? Como el del café. Que viene en noviembre aquí a Madrid. ¿El del café viene? ¡Hala! Sí. Si ha sido el único, toma ya. El único que ha ganado Eurovisión ha sido ese señor. Sí. Tío, el del café. El café, aquí a Tony. No, que no es italiano. Es de Estonia, sí. Estonia. Sí. Pensaba que de Italia. Los italianos están cabreadísimos con él, porque dice cosas de la mafia, de no sé qué. Claro, está claro. Sí. Que da igual, que nadie se ha enterado de lo que dice el resto de la canción. El Espresso Macchiato, por favor. Sí. Mi amor. Joder, a mí me parece una cosa súper graciosa, súper es que sí. original. Claro, con unos estilismos que son de lo más claro rimbombante que, sí. que dices, madre mía. Ya ha salido de la del gazpacho que me dan ardores. Ya hay un montón, o sea, hace una semana ya hay un montón de versiones. De... Sí, el gazpacho que me da ardores, no sé qué. Sí. Pero bueno. Pues sí. Hay que tomárselo así. Está sin humor. ¿Claro? ¿Qué canción ponemos ahora del disco? ¿Cómo nos apetece? ¿Elige tú? Elige. No sé, la habitación de 107 o San Agustín. La San Agustín la dejamos para el último. Para dedicársela a Miguel Ángel. Venga, vale. Habitación 207. Entonces. Que como estamos muy de cachondeo. Y ahora vamos a bajar el este. No, que este es un tema muy serio. Es muy serio, sí. Además, yo cuando compuse la letra, solo tenía la letra, te la mandé, estaba currando y te la mandé. Uh-huh. Este juego, pues la letra mola. La letra es, a mí me gustó muchísimo. Tenía más o menos en la cabeza la idea de lo que quería hacer con la música, pero la letra, es que además, viendo telediarios y tal, dices, parece de Norteamérica, ¿sabes? Una cosa muy loca y tal, y dices, Es que hay casos que si en la España escuchas, muy similares, los ha habido, y yo pensaba que no, pero sí. Es muy triste, pero es así. Vamos con ella, habitación 207. Tenías tan solo 6 años, eras especial, alegre y soñadora. Espero no hayas recordado lo que no te han contado hasta ahora. Cuerpo y mente crecían, pero no estaban preparados para lo que organizaba. ¿Quién tú crees que te ha cuidado? Él finge ser tu amigo, tu apoyo, tu abrazo. Pregúntale por el 3 de diciembre, ¿quién no remueve el pasado? Una lista de clientes dispuestos a romperte en mil pedazos. Te vendió como ganado al mejor postor. Cuando yo llegué a casa, aún había empezado. Y del sucio cuello de aquel ser, dio cuenta mi rencor. Yo lo maté, tu padre miraba paralizado. No hacía nada, él te vendió. Destrozó mi alma con todo el dolor. 10 años cargada. pasaban, tú traumatizada, habiéndome visto ahorcar a un amigo. Papá te mintió y tú no entendías nada. Mamá se largó, sus únicas palabras. Cogí aquella lista y en una semana, uno por uno los fui dando caza. Papá me denuncia, yo no entiendo nada. Me llaman loca y de tu lado me apartan. Yo los maté, tu padre miraba paralizado, no hacía nada. Él te vendió, destrozó mi alma con todo el dolor, 10 años cargada. Yo los maté, tu padre miraba paralizado, no hacía nada. Él te vendió, destrozó mi alma con todo el dolor, 10 años cargada. Por favor, no tardes mucho en venir a verme, pues me alojo en la habitación 207 del corredor de la muerte. Pues sí, la verdad es que sí. Lleva razón. Ay, Dios mío. Son cortitas, ¿eh? A ver, lo que tiene, lo que tiene. Pues no se hace pesar, por lo menos. No, no. A ver, exactamente, ahí está. Y puedes hablar distendidamente y luego la escuchas ahí. Exactamente. Pues nada. Que nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Ah, sí, hombre. Vamos a terminar con la canción esa. Amigo Miguel Ángel. Amigo Ángel, hombre, del Domination Fest. Sí. Sí. Qué pedazo festival, ¿eh? Que van a hacer el 25 de octubre, Estela. Acuérdate, Leyenda Coven y Hora Límite. La verdad, un pedazo cartelón el 25 de octubre. En la vicio. En el Concord. Sí, además el otro día estuvimos con los organizadores, los tres. Aquí. Moría. Moría Miguel y el otro. José. José. Que a José luego le vimos al día siguiente. Sí. Al Concord. Sí, como de casualidad. Como de paseo. Sí, sí. Una cosa y. El mundo es un pañuelo. Sí, sí. Pues, y que José está en todas partes. Sí, eso también. En todas partes. En todas partes. Joder, tiene varios programas de radio también. Sí, sí. El Kamikaze sonoro. Sí, que lleva. Además, nos ha entrevistado ahí también. ¿Cuál fue vuestra primera entrevista? ¿La acordáis? ¿Cuál fue? De radio. De radio, sí. ¿No te acuerdas? La de la red. Es que el año pasado, hace 2 años. No, fue el año pasado. A raíz de lo del disco, de la presentación del disco, fuimos a muchas Universo cosas. ¿Universo Rock muy o seguida. La red? No recuerdo cuál fue. No, no recuerdo cuál fue. La primera. La primera. La primera. Oh, la sí. Ostras. Con Paco y Carlos. O Alejandro Mangas. Ah, bueno. Fue con Alejandro Mangas de Devon TV. Sí, en el Pica Studios. En el Pica Studios, en Leganés. Ah, sí, en Leganés. Ah, fueron locales de ensayo también. Sí, sí, bueno, locales, ahí, locales, ensayamos locales. Nosotros. Ahí es donde solemos ensayar, sí. Cuando sí. La situación es la que hay y tenemos que ensayar, digamos, en alto, algo que no se puede hacer en un piso, pues vamos a ir. Luego la siguiente fue en Universo Rock con Conan. Uh-huh. Y la última en la Revi. O al revés. Primero en la Revi con Paco Caos y Carmen. Uh-huh. Y la última fue con Conan. En el universo. Uh-huh. Ah, bueno, entonces está la quinta ya. Sí, saludito para Conan. La quinta ya. Igual hay alguna más, pero. Lo sentimos, si se nos ha olvidado de alguien, lo sentimos. Es que el año pasado fueron a lo mejor en cosa de un mes, 4 o 5. Un montón, pero claro. Fueron varias, sí. Debes de apuntarlo, porque así hacer luego lo. Está todo documentado. Que no nos acordemos, pero está documentado. Está todo documentado, igual que los conciertos. Está en sus redes, hijo. Si ya más apuntado. Igual que los conciertos que hacéis, también mola que sabes. Porque tú imagínate, llegas al concierto 1000, pues claro, tienes que hacer algo especial en el concierto 1000, ¿entiendes? Sí. Como nosotros, que hicimos el programa 1000, hicimos una cosa especial. Exactamente, vinieron aquí en acústico y tal. Trujimos dos bandas y hicieron acústico. Y súper bien. Con tarta y todo, y pelas y todo, más bien. Genial, bueno, lo pasamos genial. Nosotros en 2023, me parece, fueron en 6 meses 12 conciertos. 12 conciertos, en 6 meses. 12 y 13 y 14, en 7 meses. Te diría. 14 y 7 meses, sí. No sé, una cosa así, una burrada. Mm-hmm. Pero, era uno cada semana prácticamente. Sí. Claro, pero ¿y por qué tanto está tan seguido? Pues bueno, porque las circunstancias familiares, personales. Antes y después, pues no fueron no propicias, misma. Entonces no se podían hacer. Claro, claro. Entonces dijimos, pues ahora, pues hay que hacerlos todos ahora. Entonces cuando podemos, cuando surge, pues nos da igual. Si es cada 15 días hay un concierto, pues cada 15 días hacemos un concierto. Claro, claro que sí. También tenemos la posibilidad de hacerlo Comunidad de Madrid entera, uh-huh. Y San Javier también, la zona de San Murcia. Javier, de Murcia y tal. Pues uh-huh. Salga donde salga, se puede hacer. O sea, uh-huh. Siempre pues hay sí, posibilidad. Claro. Siempre hay sitio, exactamente. ¿No? Siempre hay sitio por ahí. Exactamente. ¿Verdad? Y sea la Sierra de Madrid y yo qué sé. Y disfrutar el paisaje también. Pues también, pues también. También, que también. La verdad que no hay salas por ahí. Bueno, sí. En la Sierra de Madrid, en Guadarrama, en, uh-huh. En pueblos de estos que dices, joder, da gusto, Collado Villalba. Collado así que merece la pena. No solo la zona sur también, porque la zona sur también de Madrid pues tiene bastante. Ahí está el mogollón de público. Ya, sí, ahí está, ahí, sí. Sí, sí, más público y tal. Pero bueno, pero también hay que salir a sitios, exactamente. Y si, yo qué sé, si sales a Segovia, pues a. A Segovia, claro. Pues a Segovia. Si es que sí. Hay que visitar los lugares. Exactamente. Que es lo que mola, ya te digo, cuando te metes en la música también conoces más gente y. Sí. Hemos conocido un montón. Muchísima gente. Un montón. Sí. Bueno, Elena sí. La conozco desde. Desde el colegio. Fíjate. Ha llovido un poquito. Ha llovido un poquito, ¿verdad? Ha llovido, nevaba. Nada. Ha tronado. Ha habido Catrinas, ha habido Filomenas. Un par de años solo, ¿verdad, Elena? Sí, sí. Ayer. Estela, fue ayer. Sí. Tenemos 3 añitos. Es eso. ¡Oye, tengo 3 añitos! Sí. Bueno, pues muchas gracias por venir. A vosotros por invitarnos. Aquí siempre está abierto esto, ¿verdad? Y a final de año pues hacemos el especial que sale también. Ah, sí. Aquí, hombre, es que aquí hacemos un especial con todas las bandas que venís. Claro, uh-huh. Entonces ponemos una canción vuestra. Exactamente. Ya os pediremos cuál canción es la que más os gusta también para sonar en el especial. Perfecto. Es lo que mola, ya digo. Vamos a hacer entera. Entera. Entera. Exactamente. Entera. No pisoteada. No como los 40 criminales esos que se cortan. No. Esos que dicen una hora de rock sin interrupción. Una porra. Y según están diciendo eso, digo ya, pero esto. Ya estás interrumpiendo. Estás interrumpiendo para decir que es una hora de rock sin interrupción. O sea, cállate. El hecho de que me digas esto, estás interrumpiéndola. Sí. Claro, ahí está. Estás interrumpiendo una canción que tiene que sonar desde el principio hasta el final. Claro, claro. Es que en mi época decían unas cosas de los cuales. Le ponían cada nombrecito que uff. Pesaba en la canción. Bueno, estoy mirando la canción. Creo que está la última. Mientras que la buscas, si quieres, bueno, te explicamos de qué va. Penúltima. Ah, sí, ya tengo la canción. Explica. Bueno, pues es una canción que yo compuse a un tipo murcianico, que más bien marcianico, más que murcianico. A ver, es un personaje al que yo le tengo mucho cariño, ¿vale? Sí, uh-huh. Es muy majo. Es un tío que luego es majísimo. Es muy majo. Pero es verdad que tuve una época en la que me llamaba todos los días, a todas horas, y era como a las 5 de la mañana me había dejado en la puerta de mi casa y a las 9 de la mañana me llamaba: Raúl, vamos a tomar una cerveza. Digo, pero Agustín, déjame dormir. O sea, si me acabo de acostar, tío. O sea, que déjame, no puede hijo. Ser. Era un tío que no tiene fin, o no tenía. Ahora ya parece que está más calmadito. Yo lo he visto más veces. Y era muy curioso porque siempre que ella venía por allí, por la zona de la ribera de San Javier, no lo encontrábamos nunca. Me decía, tú te lo has yo inventado. Decía, tú te has inventado. Ese hombre no existe. Ese no personaje existe. Que existe. Que tal, hasta que ya un hasta día que ya coincidió. Le vi, con, dije, que sí, que sí. Es este es Agustín. Vale. Pues sí, me cuadra. Pues sí, esto es, bueno, pues rezo a todos los santos menos a San Agustín, porque obviamente no quería que me llamase Agustín otra vez. Muy bien. Pues muchas gracias por venir. A vosotros. ¿Quieres saludar al vecino del octavo que está poniendo la música reggaetón ahí a tope? No, tenemos suerte en ese sentido. Ah, no, menos mal. ¡Ay, qué alegría! ¡Oh, qué bien! Bueno, yo tengo un vecino del cuarto que toca mucho los huevos, pero no es por el reggaetón. Juega al FIFA a las 4 de la mañana. Se debe poner los cascos por la noche jugando a lo que sea, a la consola, y él pega unos gritos. ¡Me cago en tus muertos, hijo de la gran puta! Y así toda la noche, hasta las 4, las 5, a las 6 de la mañana. Y claro, tú al principio piensas, está loco. Hasta que ya entiendes que no está loco, solo está jugando. Está jugando, sí, sí. Pero él no se da cuenta de que está gritando. Claro. Hombre, es que eso ahora no te das cuenta. Donde yo vivía también había uno así. Tendrá 20 años el chaval y no se da cuenta. Sí, sí. Donde yo vivía antes había uno así también. Que siempre le oías ya, que te calles, no sé qué. Pero el tío también hasta altas horas se quedaba ahí jugando. Y unos gritos también. Sí, sí. Cállate ya un poco, hijo. Qué pesado era. Larga vida a la banda y que vengáis más veces. Muchas gracias. Os queremos volver más veces porque la verdad es que hemos estado muy a gusto. De nosotros igualmente. También. Es eso. Bueno, larga vida y nos escuchamos con esta San Agustín. Es un tipo algo raro, de mirada muy perdida, más canutos que tabaco, su ropa siempre huele a birra. Y al final de todo el día, no lo tendrás nada claro, si es así o va colocado, pintoresco de cuenta batallas de ayer, de hoy, mañana y pasado. Yo rezo a todos los santos, menos a San Agustín. No parece un tipo malo, pisa los palos de la vida. Imposible es seguir su ritmo día tras día. Siempre encuentra alguna excusa, un plan perfecto en sus pupilas. Descentradas cada noche los problemas de rutina, y volvemos a beber, a perder el control, y él siempre cree que ha ligado. Cuenta batallas de ayer, de hoy, mañana y pasado. Yo rezo a todos los santos, menos a San Agustín. Luchador en mil batallas, no me importa que me creas. La vida me dio mil palos, yo los quemo en mil hogueras. Mis ojos ensangrentados, mi corazón y una fiera. Y volvemos a beber, a perder el control, y él siempre cree que ha ligado. Cuenta batallas de ayer, de hoy, mañana y pasado. Yo rezo a todos los santos, menos a San Agustín. Y volvemos a beber, a perder el control, y él siempre cree que ha ligado. Cuenta batallas de ayer, de hoy, mañana y pasado. Yo rezo a todos los santos, menos a...